Muy buenas, Atractor, y bienvenido a la 28ª reflexión. Que, por cierto, aprovecho para decir que el 28 es mi número preferido. Curioso. Y ha coincidido precisamente que esta pregunta me la hace un gran amigo. Gran, no sé la palabra. Él me llama a mí Gran, pero yo le llamo a él no tan joven. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial y que, bueno, esta reflexión te aporte algo. Tengo que decir que Santi es un crack, es una máquina, tiene una capacidad reflexiva superior a la mía. Entonces, igual lo que voy a decir ahora, él dice, menuda tontería has dicho. Así que, si es así, me lo puedes comentar. Bueno, pues él me ha dado ahí una reflexión muy, muy acotada, no me deja mucho margen. Básicamente me dice, masturbación barra porno. Tan, tan. Y claro, ¿qué voy a decir yo algo tan acotado, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar por la masturbación. Y yo creo que la masturbación, de hecho hay por ahí estudios que se intentaron hacer de vamos a ver qué pasa con hombres que no se masturben y no pudieron hacer el estudio. Básicamente no se puede estudiar. De hecho hay mucha, por lo menos había, ahora ya no lo sé, pero había mucho tabú antes con el tema de la masturbación femenina. Ahora con gracias al ¿cómo se llama este? El consolador este tan famoso. Me viene Energizer, pero no. Satisfyer, eso. Gracias a Satisfyer y cosas así, y a la revelación de la mujer ahora, y la 28ª ola del feminismo este tan cutre, que al final, como tú bien sabes, Santi, esto desmerece mucho el movimiento y lo que significaba y lo que fue. Bueno, pues, en principio, o sea, yo diría que también todas las mujeres se masturban. Lo que pasa es que no lo van a hacer con la misma asiduidad y demás, porque, bueno, entre otras cosas, el hombre tiene unas 20 veces más testosterona que la mujer. Entonces, la testosterona es la hormona de la conquista de la territorialidad, de la sexualidad, y por lo tanto, pues el hombre tiende a necesitar expulsar el veneno muchas más veces que la satisfacción sexual que requiere en este caso una mujer, ¿no? De hecho los orgasmos son muy distintos por lo visto, el hombre es como más intenso pero corto, la mujer pues puede ser multiorgásmica y con orgasmos más, digamos, más suaves pero más largos, etc. Entonces, ¿qué opino de la masturbación? A mí yo me encanta, la masturbación es algo que es un gran invento, la verdad. Hay muchos animales que también se masturban. Y creo que es una forma de... O sea, es la belleza sabia de decir... Te voy a meter ahí la necesidad de tener que copular, pero te voy a dar un pequeño release, ¿vale? Te voy a dar una pequeña vía de escape para que no sea que o tienes sexo o explotas, ¿vale? Que tiene su trampa, que sería la otra parte un poco que me comentas. Pero vamos, yo creo que está bien, es necesaria y es muy deportiva. Es algo que está muy bien. Yo personalmente, como todo, todo tiene un límite y si eres adicto a la masturbación y no paras, pues tiene sus repercusiones. Pero si es una forma sana, y ojo, hombres y mujeres en relaciones con parejas también se masturban estando con su pareja. Yo he estado con mi pareja y he dicho, pues me apetece más masturbarme ahora en 10 minutos, lo tengo resuelto, que ahora tener que ir con ella, convencerla y hacer todo el paripé, que el beneficio, por así decirlo, el premio final puede ser mucho más agradable y, claro, la experiencia más intensa, pero yo no quiero algo tan intenso, yo quiero algo mucho más, quiero mi caramelito, quiero algo, no quiero pegarme ahora un banquete. Entonces, yo creo que la masturbación es un must, turbación, debería ser. Y el porno, pues un poco, a ver, a mí el porno, o sea, a mí hay porno que me gusta y soy consumidor de porno también. Tengo mis cosas, que me, mis favoritos, por así decirlo, pero luego hay porno que, vamos, hay cosas muy desagradables, hay cosas muy aberrantes, por lo menos para mí. O sea, hay cosas de toda índole. O sea, el porno al final es una representación exagerada muy exagerada, muy radical de lo que en realidad es el sexo, ¿vale? Y de hecho, si tú te pones ahí a hacer de actor porno en una acción sexual, en un acto sexual, pues vas a ver todas las limitaciones que tienes, ¿no? Vas a ver que no puedes hacer ciertas cosas porque, entre otras cosas, pues igual no tienes la longitud necesaria para ejercer sobre ello, o bien no tienes la complexión atlética para poder ponerte en esa postura, o bien tienes todo eso, pero te cansas y no es cómodo, es decir, no estoy disfrutando, me estoy dejando aquí los abductores, esto es una mierda. Que en cámara queda muy bonito, pero yo no estoy haciendo esto para quedar bonito ni para ganar dinero. O sea, el fin no es ganar dinero teniendo sexo, pues el fin en sí mismo es esa relación sexual, ese disfrute que estoy teniendo. Entonces, bueno, y hay cosas que a mí, por ejemplo, me excita ver, o sea, me excitan ciertas cosas que pueda ver en una película porno de cómo una mujer se somete a un hombre. Pero luego, cuando yo he tenido la opción de hacerlo y he pensado, voy a hacerlo, no me he sentido a gusto, no me he visto capaz y no lo he querido hacer. He dicho, no, no, esto me excita verlo en una película porno mientras me estoy masturbando o mientras me están masturbando. Pero a la hora yo de hacerlo, o incluso he hecho algo menos exagerado y no me ha gustado. Me he quedado diciendo, he perdido un buen orgasmo, se iba a tener un buen orgasmo y por hacer esto se me ha chafa un poco, porque por lo que sea, una cosa es la idea que tienes de cómo es y masturbarte tú, que tú te estás, mastur o te estás masturbando en una posición más cómoda, haciendo tal, y de repente te lo imaginas, a hacerlo tú, estar en esa posición, en esa situación y todo lo que implica, pues no sé, esa acción, ¿no? Que habrá gente que luego diga, ¡buah, me encanta haber hecho esto! Y de hecho, los actores porno, le guste o no, al final tienen que acabar gustándoles porque lo están haciendo, si no, no lo van a conseguir. Pero bueno, que el porno al final es no ficción, es ficción no ficción. Es decir, realmente practican el acto sexual, pero lo hacen de una manera ficticia, normalmente. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me gustan del porno es cuando los actores no están actuando. Cuando. O bien, estas amateurs que, no sé, que son hasta vídeos reales de gente que lo ha subido, que dices, no sé por qué se atreven a hacer esto, a ponerse así públicamente, pero lo agradezco porque veo que es un acto sexual, pero que hay amor, que hay ganas de que la otra persona disfrute. O bien, dos actores porno, que, o sea, actor y actriz, que realmente, o sea, que se ponen en ello y los ves que están disfrutando como enanos, ¿no? Y sobre todo, pues ella te gusta, o sea, me gusta ella porque me atrae sexualmente y él me siento representado por él, ¿no? Le digo, este tío me gusta como actúa, ¿no? Le veo, o sea, lo veo pasárselo bien, lo veo que le gusta, bueno, las cosas que me gustan a mí, dar placer a otra persona y que la relación sexual sea aporte, diga, jolín, qué bien me lo he pasado, qué a gusto me he quedado. Entonces, pues eso. Ahora bien, tiene esta una parte oscura, muy oscura, hay cosas muy, muy, muy ocultas ahí, muy denigrantes. Si te pones a buscar, puedes encontrar de verdaderas barbaridades. A mí no es que sea excesivamente convencional, tengo mis cosillas, pero vamos. Nada que no sea consensuado y que nos apetezca a los dos y que eso. Y bueno, sí que es verdad que hoy en día la pornografía, o sea, hace 30 años, ponle, sí, hace 30 años, vamos a poner 50, hace 50 años realmente los hombres solo veían a su pareja desnuda. Quizás iban a la playa nudista, podían ver a otra, pero realmente solo veían, por lo menos en actitud sexual, solo eran capaces de ver a su pareja o a sus parejas, las que tuvieran, pero eran poquitas, podrían ser 10, 20 como mucho. Alguno vería más, pero vamos, el ciudadano medio veía muy pocas mujeres en actitud sexual. Hoy por hoy, con el porno, en una compilación de estas de lo que sea, puedes ver cientos de mujeres en pocos minutos. Entonces, pues eso genera un subidón de dopamina muy jodido. La gente joven, pues no sé cómo afectará realmente a las mujeres, porque las mujeres también verán porno, pero no. El porno no está pensado tanto para mujeres como para hombres. De hecho, el porno es una fantasía masculina. El tema de ir a llevar tú la bombona de butano y que la que te abre la puerta se despelote y diga, méteme la bombona de butano. Eso es fantasía masculina. Las mujeres, la fantasía femenina es el romanticismo, es otra cosa que no tiene que ver. El sexo en la fantasía femenina es, digamos, un proceso. El cortejo les encanta, la relación sexual puede estar muy bien y les puede apetecer, pero es tan importante, es una parte tan importante como el cortejo y como el post, o sea, como lo que hay después del sexo. El que luego, pues, esa relación sexual haya valido la pena y no haya sido, me he sentido utilizado. Esas tres partes son súper importantes para ellas. Para nosotros, así un poco todo esto, siempre generalizando conductas y siendo muy generalista. Realmente, tú te puedes acostar con una tía prácticamente sin no necesitas cortejos y la tía dice, ven aquí, vas para allá. Y después igual te quedas sobado, dormido porque te has relajado, pero tú luego te puedes ir a hacer otra cosa. No necesitas ahí normalmente. No necesitas o sea, no te vas a sentir utilizado y necesitas que realmente no hayas sido utilizado. Si has sido utilizado, una tía llega, se te folla y se pira. Seguramente dices, buah, qué maravilla. Ojalá esto se repita muchas veces. ¿Sabes? No al revés. Al revés normalmente no es así. Y bueno, podría seguir reflexionando de cosas, pero básicamente un poco lo de siempre, ¿no? Que al extremo las cosas. O sea, no masturbarse no es sano. Masturbarse demasiado tampoco. El no ver el porno. Bueno, no ver porno no pasa nada. Ver porno no es malo. Ver mucho porno o adentrarse mucho en el porno, llegar a cosas del porno muy tal, pues sí, también puede ser perjudicial y dañino porque primero te puede cambiar la sensación de realidad, puedes pensar que esa ficción, que esa no ficción, ficción, es real y también te puede hacer dependiente, ¿no? Entonces, bueno, todo en su justa medida está bien. Y bueno, Santi, espero haberte aportado con esta reflexión. Supongo que estarás bastante de acuerdo conmigo. Igual hasta tienes alguna cosa que yo no he puesto y que te apetece comentar, pues déjame ahí los comentarios. Dadle a like y, como siempre digo, mucho ánimo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.